nombre y en nombre de mis compañeros del Ministerio, pues le doy las gracias. Necesitamos que oréis por nosotros, porque algunas veces pues somos personas normales y corrientes, con las mismas inquietudes y con los mismos problemas que los demás, algunas veces multiplicados por no sé cuánto. Y también quiero daros las gracias a los que habéis estado orando por nosotros, y especialmente por Ángel en esta semana, porque el jueves nos dio un pequeño susto. Afortunadamente, y gracias al Señor, ya está mucho mejor. Está en el hospital de Lenares y, bueno, parece que va mejor. Le están haciendo pruebas y esperamos que en breve, por la misericordia del Señor, pues pueda volver a su casa, a su vida normal y a su trabajo. Estaba pensando hace un momento en un matrimonio que nos visitó el domingo pasado. Eran conocidos de Mari y de Julio, son de una iglesia de Andalucía. Resulta que los dos me conocían a mí. Yo no les conocía a ellos, pero ellos me conocían a mí. Coincidimos en una boda el año pasado creo que fue en mayo, en un pueblo de Murcia. Yo estaba oficiando la ceremonia, casando a Vicente y a María, que algunos les conocéis, y el padre de esta chiquita fue el hermano que compartió la predicación esa mañana. Luego me dio mucha alegría, ¿no? Porque como creyentes no somos muchos, pues casi siempre te conoce alguien o tú conoces a alguien. Se da más el caso de que me conozcan a mí que yo conozca a alguien, porque yo soy muy asustado y muchas veces la gente pues me saluda y siempre contesto a los saludos, pero la mitad de las veces no sé con quién estoy hablando. Hola, pues hola. Y luego me entero que me conocen de no sé dónde o que nos hemos cruzado en no sé qué sitio. Lo cierto es que en nuestras vidas conocemos, ayer lo hablaba con Manoli, a muchísima gente que pasa por nuestra vida. Disfrutamos de su compañía durante un tiempo y luego pues dejamos de verles. Pero esas personas que conocemos pues van dejando huellas en nuestras vidas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más profundas y otras menos profundas, pero toda esa gente que va pasando pues va aportando algo a nuestras vidas. A la célula que se reúne en casa de Raquel los miércoles, durante, no sabría decirlo con exactitud, creo que unos 2 o 3 años, estuvo asistiendo una mujer, en mi opinión, muy interesante. Una mujer que puede tener 70 y tantos años. Estuvo viniendo a la célula, creo que 2 o 3 años. Se llama Maite. Seguramente que me habréis escuchado alguna vez hablar de ella. Estuvo asistiendo durante un tiempo y ella se encontraba allí bastante a gusto. Coincidió con Raquel en un instituto que trabajaba Raquel dando clases. Y Maite, además, pues creo que había estudiado historia y una mujer muy, muy interesante. Según dijo más de una vez, porque tenía verdaderas inquietudes espirituales, y según dijo en más de una ocasión, le gustaba venir a la célula que teníamos y que tenemos allí los miércoles. Y además participaba mucho y preguntaba mucho y compartía muchas cosas. Y era de verdad un gozo tenerla allí con nosotros. Esta mujer, a su manera, a su forma, es creyente. Es católica y tiene verdaderas inquietudes espirituales. Yo me acuerdo últimamente mucho de ella. La he llamado un par de veces, hemos hablado y hemos quedado en tomar un café un día de estos, espero que podamos tomarlo. Hace, creo que 3 años, por Navidad, me regaló un libro que yo iba a comprarme, un libro de César Vidal, porque soy cristiano. Yo le había regalado ahí una Biblia y unos días después pues apareció con este libro que casualmente yo me lo quería comprar. Y es de esas cosas que me hizo mucha, pero mucha, mucha, mucha ilusión. Y tengo el libro colocado ahí en casa y siempre que lo veo lo recuerdo con mucho cariño y algunas veces leo pues una dedicatoria que me puso en una de las hojas, ¿no? En esa dedicatoria pues me daba las gracias por alguna de las cosas que había aprendido cuando venía a la célula, porque siempre estaba participando. Es una mujer con un carácter así un poco fuerte y algunas veces pues había que ponerse un poco serio con ella, ¿no? Pero ella pues se encontraba allí muy a gusto. Uno de los miércoles estábamos reunidos, yo no recuerdo de qué estábamos hablando, pero estaba hablando yo Y entonces dije unas palabras que ayer llamaron mucho la atención. Dije lo siguiente, dije, Jesús es la única esperanza para este mundo que es un mundo sin esperanza. Y ella me dijo, ¿qué has dicho? Lo repetí, y entonces lo escribí en su Biblia, y de vez en cuando pues me recordaba que aquellas palabras a ella le gustaban mucho porque verdaderamente Jesús era la única esperanza de este mundo sin esperanza. Aquellas palabras las escribí en su Biblia y con mucha frecuencia me recordaba esa frase que sin intención ninguna pues salió de mi boca aquella mañana. Jesús es la única esperanza de este mundo sin esperanza. Y de eso quiero hablaros en esta mañana, de esperanza. Tengo lo que en mi opinión son unas bonitas palabras de esperanza del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Pues porque la Biblia nos enseña claramente, para que no haya ningún tipo de errores ni de confusiones, que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos pecadores. Y que nacemos alejados y enemistados con Dios por nuestra naturaleza y por las cosas que permanentemente hacemos. Nacemos alejados de Dios. Algunos viven todas sus vidas alejados de Dios y vivirán una eternidad lejos de Dios. Muchos seres humanos viven alejados del Señor y mueren y estarán siempre alejados del Señor. Hace unos días, hablando de otra cosa, en la televisión vi un documental que me llamó bastante la atención. Estaban hablando del virus VIH, del virus del SIDA. Un virus que, según el programa que estaba viendo, mata todos los años a varios millones de personas en el mundo. Por tanto, todos sabemos que es un virus letal. Pero es curioso que hay un virus aún más letal que el virus del SIDA. Y es el virus del pecado. El virus del SIDA infecta a mucha gente, pero hay otras muchas personas que no lo tienen. Pues a diferencia del VIH, el virus del pecado infecta a todos los seres humanos. Absolutamente a todos. Y a diferencia del VIH que mata físicamente, el pecado mata física y espiritualmente. Para el virus del SIDA, en la actualidad, no hay un remedio fiable. Hay algunos tratamientos en fase experimental que retrasan los efectos y el proceso de la enfermedad. Para el virus del pecado sí lo hay. Y lo hay. Existe un remedio porque Dios, en su infinita misericordia, ha provisto ese remedio. Para un mundo que es un mundo sin esperanza, nos dio a Jesús, que es la única esperanza de este mundo sin esperanza. Pero ¿cómo pueden los seres humanos reconciliarse con Dios? ¿Cómo pueden los seres humanos reconciliarse con un Dios puro y santo que no puede tener ningún tipo de comunión con pecadores como nosotros? Pues ahí están esas palabras que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana. Están en la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Un versículo muy corto, pero muy, muy, muy importante. 20 palabras. Pero 20 palabras que contienen capítulo 5 de primera de segunda de Corintios, versículo 21. Lo podemos llamar 20 palabras de esperanza. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es, simple y llanamente, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos enseña cuatro cosas. Que hay un benefactor, que hay un sustituto, que hay unos beneficiarios y que hay un beneficio. En mi opinión, cuatro verdades eternas en las que creo que en esta mañana nos podemos y nos debemos gozar y deleitar. En primer lugar, quiero hablaros del benefactor. El versículo que he leído dice, lo hizo. Dos palabras, lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios, Dios nuestro Señor, tomó la iniciativa para reconciliarnos consigo mismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es de esas cosas que cuando uno las piensa, se le pone la carne de gallina. El Dios de los cielos es nuestro benefactor. El Dios Todopoderoso diseñó un plan perfecto para reconciliarnos con Él. Él lo diseñó, Él lo determinó y Él cuidó de que ese plan se llevara a buen término. Entre Dios y los seres humanos no podía haber ningún tipo de comunión, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. No podía haber reconciliación a menos que el Señor diese el primer paso. Porque no hay nada, absolutamente nada, que el hombre pueda hacer para reconciliarse con Dios. Todos los esfuerzos de los seres humanos, todos los ritos y todos los sacrificios que podamos hacer, no sirven absolutamente de nada. Dice el profeta Isaías que ese tipo de cosas delante de Dios son como trapos de inmundicia. Cualquier rito, cualquier sacrificio que podamos hacer no sirve absolutamente de nada. Todos los esfuerzos de los seres humanos para reconciliarse con Dios no valen para nada. En el mundo todos sabemos que hay montones de religiones. Fuera del cristianismo, no son otra cosa que alguien diseñando o generando un plan por medio del cual intenta reconciliarse con Dios. Y podemos mencionar el ejemplo del pueblo de Israel. Israel pensaba que cumpliendo escrupulosamente su religiosidad agradarían a Dios. Todos sabemos que no fue así. Todo aquel que crea que por medio de algún logro humano va a poder agradar a Dios está equivocado. Ha sido engañado por el enemigo, por Satanás. La única manera en que se pueda dar la reconciliación entre Dios y los hombres es que Dios tienda su mano a los pecadores, que fue lo que hizo. Él lo hizo. El Señor fue quien lo hizo. El que nos reconcilió consigo mismo. Ese es el plan perfecto de Dios, el plan de nuestra salvación. Jesús fue a la cruz porque Dios lo planeó. Dios lo diseñó como medio único, suficiente y necesario para reconciliarnos con Él. Y solo Dios podía llamar a la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, a venir a este mundo con forma de hombre, a vivir como un siervo y a morir como un siervo obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué hizo Dios lo que hizo? Porque de tal manera amó el Señor al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. El Señor hizo lo que hizo, por amor a los perdidos, y porque quiere que todos los hombres sean salvos, absolutamente todos, y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, cuando testificamos a alguien, cuando compartimos nuestra fe con alguien, cuando predicamos el Evangelio a alguien, alguien puede preguntarnos por qué era necesario que alguien muriese para reconciliarnos con Dios. ¿Por qué tuvo que morir un inocente por todos los culpables? ¿Por qué tuvo que morir un justo por todos los injustos? Porque Dios así lo había determinado. La Biblia enseña, el alma que pecare, ese alma morirá. Ezequiel 18:20. Y también enseña la Biblia que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Los que conocemos el Antiguo Testamento sabemos perfectamente que los israelitas pasaron buena parte de su vida yendo y viniendo de los sacrificios. Y que sacrificaron a miles y miles de animalitos inocentes para cubrir sus pecados. Pero también sabemos que aquel derramamiento de sangre, aquellos ríos de sangre que se derramaron, nunca terminaron por cubrir por completo los pecados del pueblo del Señor. Sacrificaron miles de animales. Miles. aquellos animales inocentes nunca pudieron borrar por completo el pecado del pueblo de Israel. Pero el sacrificio de todos aquellos animales y aquel derramamiento constante de sangre enseñó al pueblo de Israel que la paga del pecado es la muerte. Hasta que Dios proveyó un cordero perfecto, puro y sin mancha, sobre el cual cargar los pecados de toda la humanidad. Y con un sacrificio único y suficiente, borró de una vez los pecados de todos nosotros. El Padre envió a su Hijo, y Jesús voluntariamente, obedeciendo, vino a este mundo a salvar a todos los pecadores. En segundo lugar, quiero hablaros del sustituto, aunque ya he hablado bastante de él, pero creo que debo de seguir resaltando la obra de Cristo. ¿Por qué? Pues porque es el centro de esta historia, es el personaje central, y en torno a él giran todas las cosas. El texto dice, al que no conoció pecado. Hago una pregunta que la respuesta la sabemos todos. ¿Quién es el que no conoció pecado? Todos sabemos que no es un ser humano normal y corriente. No es un hombre común. Porque hombre es justo ni a uno, dice la Biblia. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. ¿Quién es aquel entonces que podía cargar con el pecado de la humanidad entera? En él no había pecado, pero cargó con los pecados de todos nosotros, que ya era una carga difícil de llevar. Ningún pecador podía morir por otro pecador, porque antes tendría que haber muerto por sus propios pecados, entonces no podía expiar el pecado de nadie. Y esto me parece que es una de las verdades más bonitas que podemos encontrar en las Escrituras. El Señor cargó sobre sus hombros con todos los pecados nuestros. Se necesitaba una ofrenda perfecta, un ser puro, y tenía que ser un ser humano, lo cual complicaba la cosa, porque el hombre tenía que morir por el hombre. Pero no podía ser un ser humano corriente, porque repito lo que dije antes, antes tendría que morir por sus pecados para después poder morir por los pecados de otros. La única manera, esto es algo precioso, en lo que los creyentes tenemos que gozarnos y recrearnos y deleitarnos. Porque muchas veces se nos escapan cosas que hablamos de ellas muchas veces, pero algunas veces como que las banalizamos un poquito, decirlas tantas veces. Y algunas veces tenemos que pararnos y pensar el plan que Dios diseñó, un plan perfecto. La única manera de que un hombre viva sin pecado, ¿cuál es? Que al mismo tiempo sea Dios. Porque solo Dios puede vivir al margen del pecado. Por eso en Jesús se dan las dos naturalezas, la unión de estas dos naturalezas. Algunos creyentes alguna vez dicen cosas que yo me sorprendo. Es que Jesús era mitad Dios y mitad hombre. No. Era 100% Dios y 100% hombre. Se nos escapa y algunas veces puede superarnos, pero es que es lo que hay. 100% Dios y 100% hombre. Y era la única forma de hacer eso. Eso fue lo que Dios diseñó. En su infinita misericordia y en su infinita sabiduría. La segunda persona de la Trinidad, igual de santa, igual de perfecta e igual de pura que la primera y que la tercera, o sea que el Padre y que el Espíritu Santo, vendría a este mundo y moriría como un hombre para cargar con todos nuestros pecados. En forma de hombre. Y dice el apóstol Juan algo que en mi opinión es precioso. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. Tremendo. Aquel verbo fue hecho carne, y estuvo entre nosotros, y vimos su gloria con nuestros propios ojos. Os aconsejo que leáis el capítulo 5 de Apocalipsis, porque es precioso. Y dice cosas verdaderamente importantes. Dice el apóstol Juan que él lloró al ver que en el mundo, ni en el cielo ni en la tierra, se encontró nadie capaz de abrir ese libro. Capaz de cumplir con todas las demandas de Dios. Pero dice también el apóstol Juan que a él le dijo uno de los ancianos, no llores, porque se ha encontrado uno digno de abrir ese libro? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ese es sobre aquel sobre el que se cargaron todos nuestros pecados, porque solamente él podía expiar nuestros pecados y solamente él podía reconciliarnos con Dios nuestro Señor. Palabras del apóstol San Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4. Jesucristo es aquel que no conoció pecado. Jesucristo, el incomparable, el Dios hombre, que vino a este mundo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, por ti y por mí, porque Dios así lo determinó. Y ahora viene algo tremendo. Cuando Jesucristo estuvo en este mundo, tanto los creyentes como los incrédulos fueron capaces de ver con sus propios ojos la gloria, la pureza, la perfección y la santidad de Cristo. Tanto los incrédulos como los que convivían con él fueron capaces de decir: en él no hay pecado. ¿Qué dijo el ladrón que estaba clavado en la cruz al lado de Jesús? Este hombre es un hombre justo. ¿Qué dijo el centurión? Verdaderamente este hombre es un hombre justo. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? En él no hay pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si el testimonio, estos testimonios que he contado, no parecen poderosos e importantes, aún hay un testimonio más poderoso y más importante. El testimonio del mismísimo Dios de los cielos, que cuando Jesús estaba recibiendo el bautismo dijo desde arriba: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sobre ese ser perfecto, Dios nuestro Señor cargó toda la inmundicia de la humanidad. Ahora, que nadie se vaya a confundir. Toda nuestra inmundicia no fue capaz de restar ni un ápice de gloria a Cristo. Y nuestros pecados no consiguieron ensuciarle, porque era perfecto y siguió siendo perfecto. Dios imputó sobre Cristo todas nuestras maldades. Ahora nos ha imputado a nosotros la justicia de Cristo. Ese es el sustituto perfecto, Jesucristo el incomparable. Y ahora quiero hablaros de los beneficiarios. Dice el texto: al que no conoció pecado, por nosotros, esto es una alegría muy grande. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién habla el apóstol Pablo? De los creyentes. De todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. De todos aquellos que han creído el Evangelio de la Gracia. Y de todos aquellos que confiesan con sus labios que Jesucristo es el Señor. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el Señor quiere que confesemos con nuestros labios que somos sus discípulos, que creemos en Él, que confiamos en Él. Y cuando alguna vez que otra nos vemos metidos en algún lío, que la gente sepa y vea que somos discípulos de Jesucristo y somos creyentes y vivimos de otra manera. No podemos pasar por la vida de manera que la gente ni siquiera sepa que somos creyentes. Esos son los beneficiarios. Nosotros. Beneficiarios de la obra de Cristo. Todos aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora hay que hacerse una pregunta. ¿Ya somos perfectos? ¿Ya somos igual de justos que Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta? No. Estamos en un proceso que está llevando a cabo el Espíritu Santo. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso Dios tiene que cubrirnos con la justicia de Cristo. Pero aún no somos completamente justos. Lo seremos cuando estemos en el cielo con el Señor, que viviremos una eternidad con Él en perfección absoluta. Pero aún no. Ahora Dios nos ve a través de la justicia de Cristo y nos ve de manera distinta. Y en último lugar quiero hablaros del beneficio, pues hay un beneficio tremendo. Ahora que tanto se habla de lo que rinden algunas cosas, pues aquí tenemos el mejor y más importante de los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? El final del versículo lo dice muy claramente para que no haya problemas de exégesis y nadie pueda interpretar esto de manera errónea. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Casi nada. ¿Cuál es el beneficio? Hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados inocentes. Y podemos estar delante de Dios con absoluta tranquilidad y normalidad, porque lo ve a través de la sangre de Cristo. Todos aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos confiado en Él y que esperamos en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es una joya que tenemos que aprender de memoria y de vez en cuando pasarla por aquí y recrearnos en ello. Porque yo el primero, algunas veces creo que no soy plenamente consciente de lo que he recibido y de lo que ha costado mi reconciliación con Dios. Que ha costado, pues, esta semana pues me asusté cuando vi a Ángel como le vi. Se me hizo un nudo ahí abajo en el estómago que no pasaba. Y bueno, pues, imaginaros cómo tuvo que sentirse el Señor al ver a su hijo clavado en una cruz por nosotros. Cuando pasan esas cosas es cuando uno empieza a pensar y yo veo a mi hijo echaba sangre y sangre y sangre. El Señor vio derramar la sangre bendita de Cristo. ¿Cómo tuvo que sentirse? Ese fue el precio de mi reconciliación con Dios. Cuando Dios mira a algunos de nosotros, nos ve cubiertos con la justicia de Cristo. Y esto es tremendo. Es impresionante. Por eso nuestros pecados son olvidados. Porque el Señor nos ve cubiertos con la justicia de Cristo. Ahora, conozco algunos creyentes que viven vidas no atormentados, pero sí inquietos, porque a menudo piensan en sus pecados antes de ser creyentes. Y yo que hablo con algunas personas, pues algunos me dicen, bueno, pero claro, es que yo hice cosas muy feas y el Señor podrá perdonarme. Pues sí, Cristo murió por todos los pecados, por todos, absolutamente por todos. No hay ni un solo pecado, por feo que pueda resultar, que el Señor no haya cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que vivir muy tranquilitos y muy confiados, porque no hay ni un solo pecado que el Señor no pueda perdonar. Y eso es algo que tiene que traer paz y serenidad a nuestras vidas. Todos somos pecadores y seguramente que todos hemos ofendido a Dios montones de veces, pero el Señor ya no ve eso. Nuestros pecados fueron dejados en el fondo del mar, dice Miqueas, poco después de lo que leyó antes Raquel. Fueron olvidados y depositados en lo más profundo del mar, 11.000 metros para abajo. Allí están mis pecados, y los de Meche y los de Tere. Y el Señor no se acuerda de eso. Creo profundamente que no hay un mensaje en la historia de la humanidad más hermoso que este. Yo lo creo con todas mis fuerzas. Cuando cada uno de nosotros nos entregamos al Señor y confiamos en Él y reconocimos que éramos pecadores y le pedimos que viniera a nuestra vida, ese Señor borró nuestros pecados. Fueron cubiertos con la sangre del Señor. Y ahora nos ve a través de la justicia de Cristo. Somos justos delante de Él. No hay por qué atormentarse y no hay por qué ponerse nervioso. Porque todos nuestros pecados fueron cargados sobre los hombros de Cristo. La doctrina de la imputación. Y a nosotros se nos ha imputado la justicia de Cristo. Se ha puesto en nuestra cuenta. ¿Vale? Ahora cada creyente vive de una forma distinta. Y después viviremos de otra forma una eternidad entera, en perfección absoluta con el Señor. Y aquello creo que va a ser muy bonito. Esto, resumido, es el glorioso Evangelio de Jesucristo. No hay más que eso. y surge del amor del Señor hacia nosotros, que es lo más grande de todo. Que Dios no pueda relacionarse con el pecado, pero sí que ame a los pecadores. Es el Evangelio. El Evangelio nos enseña que hay un benefactor, que es Dios, que trazó y que diseñó un plan perfecto para salvarnos y que lo llevó adelante. El Evangelio nos enseña que hay un sustituto, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único ser que podía cumplir con todas las demandas establecidas por Dios. El Evangelio nos enseña que hay unos beneficiarios, que somos los creyentes, los que confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, y también que hay un beneficio, que hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, que es algo glorioso y precioso. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Intentad memorizarlo. Y cuando estéis nerviosos, o estéis inquietos, o estresados, o recordad esto. Es lo más bonito que hay en mi vida y en las vuestras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mirad, creo que esto hay que aprenderlo de memoria. Y no solamente aprenderlo, hay que tenerlo presente en nuestra vida, porque creo que ninguna lengua de ningún ser humano podrá agradecer nunca suficientemente al Señor lo que hemos recibido en Cristo. Creo que nunca. Aunque estemos todo el día dando gracias, nunca podremos agradecer lo que tenemos. Que el Señor nos ayude, de verdad, a ser consecuentes y agradecidos con lo que hemos recibido en el Señor, ¿vale? Y a gozarnos y a recrearnos y a deleitarnos. Vamos a orar un momento. Señor, te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por el plan perfecto, Señor, que diseñaste para llevar a cabo, Señor, nuestra reconciliación contigo y nuestra salvación. Y te damos las gracias, Señor, sobre todo por la pureza, por la humildad, por la santidad y por la belleza de Cristo, Señor, que fue obediente y vino a este mundo a dar su vida por seres como nosotros que no lo merecíamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestros pecados contribuyeron a llevar a Cristo a la cruz y te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros, por tenerte en nuestras vidas y por poder descansar y confiar en ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, siguiendo, recreándonos en esto que he compartido con vosotros, pues os animo a que penséis en lo que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos a celebrar la cena del Señor, la mesa del Señor, la Santa Cena. Y creo que, pues también, antes de hacerlo, siempre es conveniente que...